Sección 15 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El proceso verbal. Sentado en el sillón y vestido de negro, estaba Noirtier esperando. Y luego que las tres personas que deseaba ver hubieron entrado, miró la puerta que al punto cerró su criado. «¿Haced de modo?», dijo Pilefort en voz baja a Valentina, que no podía ocultar su alegría. «Que si el señor Noirtier quiere comunicaros alguna cosa que impida vuestro casamiento, no podáis entender lo que quiere decir. Pues os dispenso que lo hagáis». Valentina se sonrojó y no dijo una palabra. «¿Habéis llamado al señor Franz de Pinet?», le dijo. ¿Y le tenéis aquí dispuesto a cumplir vuestros deseos para saber por qué le habéis mandado a llamar? No hay duda que deseábamos esta entrevista hace mucho tiempo, y tendré una satisfacción en que os pruebe cuán poco fundada era vuestra oposición al casamiento de Valentina». Noirtier no respondió sino por una mirada que heló la sangre en las venas de Pilefort, y con sus ojos hizo seña a Valentina de que se acercase. Gracias a los medios de que acostumbraba a servirse en las conversaciones con su abuelo, encontró en un instante la palabra llave. Entonces consultó la mirada del paralítico que se fijó en el cajón de un pequeño armario colocado entre las dos ventanas. Abrió el cajón y efectivamente encontró una llave. Cuando Valentina tuvo la llave y el anciano le hizo seña de que era la que él pedía, los ojos del paralítico se dirigieron hacia un viejo escritorio olvidado hacía muchos años, y que según creían todos no encerraba más que papeles inútiles. «¿Es necesario que abra el escritorio?», preguntó Valentina. «Sí», dijo el anciano. «¿También queréis que abra los cajones?». «Sí». «¿Los de los lados?». «No». «¿El del medio?». «Sí». Valentina lo abrió y sacó un lío de papeles. «¿Es esto, buen papá, lo que deseáis?», dijo. «No». Sacó sucesivamente todos los demás papeles hasta que no quedó nada absolutamente en el cajón. «¿Pero no veis que ya está vacío el cajón?», dijo la joven. Los ojos de Noirtier se fijaron entonces en el diccionario. «Sí, buen papá, ya sé lo que quieres decir», dijo la joven. Y repitió una tras otra las letras del alfabeto. Cuando llegó a la S, Noirtier la detuvo. Abrió el diccionario y buscó hasta la palabra «secreto». «¡Ah, con que hay un secreto!», dijo Valentina. «Sí», dijo Noirtier. «¿Y quién sabe ese secreto?». Noirtier miró la puerta por donde había salido el criado. «¿Barrois?», dijo Valentina. «Sí», respondió Noirtier. «¿Queréis que le llame?». «Sí». Valentina se dirigió a la puerta y llamó a Barrois. Durante todo este tiempo, Pilefort estaba impaciente y surcaba su frente un sudor copioso de angustia. Franz permanecía estupefacto y asombrado. El antiguo criado entró. «Barrois», dijo Valentina, «mi abuelo me ha mandado que tomase la llave que había en este armario, que abriese con ella este escritorio y luego sacase este cajón. Y como dice ahora que hay en este cajón un secreto, que vos sabéis, abridlo». Barrois miró al anciano. «Obedeced», dijeron los ojos inteligentes de Noirtier. Barrois obedeció y, abriendo un segundo espacio oculto, presentó un paquete de papeles atados con una cinta negra. «¿Es esto lo que deseáis, señor?», preguntó Barrois. «Sí», respondió Noirtier. «¿A quién es menester que entregue estos papeles? ¿Al señor Pilefort?». «No». «¿A la señorita Valentina?». «No». «¿Al señor Franz de Pinet?». «Sí». Franz, lleno de asombro, dio involuntariamente un paso hacia el anciano. «¿Para mí son esos papeles, caballero?», dijo. «Sí». Franz los recibió de manos de Barrois, y al lanzar una curiosa mirada antes de abrirlos sobre la cubierta, leyó lo siguiente: «Para depositarse después de mi muerte en casa de mi amigo el general Durand, quien también al morir legará estos papeles a su hijo, con expreso mandato de que los conserve, porque encierran un papel de la mayor importancia». «¿Pero qué queréis ahora?», dijo Franz, «¿qué haga yo de este papel?». «Que le conservéis, sin duda alguna cerrado como está», dijo el procurador del rey. «No, no», respondió vivamente Noirtier. «¿Deseáis acaso que el señor lo lea?», preguntó Valentina. «Sí», respondió el anciano. «Ya oís, señor barón, que mi padre os suplica que los leáis», repuso Valentina. «Entonces sentémonos», dijo Villefort con impaciencia, «porque veo que tendremos para rato». «Sentaos», indicó el ojo del anciano. Villefort se sentó, pero Valentina permaneció en pie al lado de su abuelo apoyada en su sillón, y Franz en pie delante de él. Tenía en la mano el misterioso papel. «Leed», dijeron los ojos del anciano. Franz quitó la cinta y rompió la carpeta. Un profundo silencio reinaba en la estancia. En medio de este silencio leyó el señor d'Épinay: «Extracto de los procesos verbales de una sesión del Club Bonapartista de la calle de Santiago, verificada el 5 de febrero de 1815. Franz se detuvo. «El 5 de febrero de 1815, dijo, fue el día en que asesinaron a mi padre». Mudos se quedaron al oír esto Valentina y Villefort, pero el ojo solo del anciano dijo bien claramente: «Continuad». «Al salir de este club», continuó Franz, «fue asesinado mi padre». La mirada de Noirtier continuaba diciéndole: «Leed». Y continuó: «Los abajo firmados, Luis Santiago Beauregard, teniente coronel de artillería, Esteban Duchampy, general de brigada, y Claudio Le Charpal, director de aguas y de bosques. Declaran que el 4 de febrero de 1815 llegó una carta de la isla de Elba recomendando a la bondad y a la confianza de los miembros del club bonapartista al general Flavio de Quesnel, que después de haber servido al emperador desde 1804 hasta 1814, debía ser adicto a la dinastía bonapartista, a pesar del título de barón que Luis XVIII acababa de agregar a sus haciendas de Épinay. En consecuencia de esta carta, se envió una esquela al general de Quesnel, rogándole que asistiese a la reunión del día siguiente, el 5. El billete no decía la calle ni el número de la casa donde se debía celebrar la reunión, ni estaba firmado por nadie, pero se advertía en él al general que si quería estar pronto, le irían a buscar a las 9 de la noche. Las reuniones tenían lugar desde las 9 hasta las 12 de la noche. Serían las 9 cuando el club se presentó en casa del presidente general, del que estaba ya dispuesto, pero le advirtió el presidente que una de las condiciones de su introducción sería el ignorar para siempre el lugar de la reunión, para cuyo objeto había de permitir que le vendasen los ojos y jurar no hacer el menor esfuerzo para quitarse la venda. El general de Quesnel aceptó estas condiciones y prometió por su honor que no procuraría ver dónde le conducían. El general había hecho preparar su carruaje, pero el presidente le dijo que era imposible servirse de él, pues entonces poco importaba que vendasen los ojos al amo si el cochero había de permanecer con los ojos abiertos reconociendo las calles porque iban a pasar. «¿Cómo haremos, pues?», preguntó el general. «Yo tengo mi carruaje», respondió el presidente. «Tanta seguridad tenéis en vuestro cochero que así le confiáis un secreto que juzgáis imprudente decir al mío». «Nuestro cochero es un miembro del club», dijo el presidente, «y sabed que seremos conducidos por un consejero de Estado». «Entonces», dijo el general riendo, «corremos otro peligro». «¿Cuál?», dijo el presidente. «El de caer». Hacemos mención de esta broma para probar que el general no fue obligado a asistir a la reunión y que vino por su voluntad. Luego que hubieron subido al carruaje, el presidente recordó al general la promesa que había hecho de dejarse vendar los ojos. El general no puso ninguna resistencia, y un pañuelo negro y espeso, preparado ya en el carruaje, sirvió para ello. Durante el camino, el presidente creyó notar que el general procuraba mirar por debajo de su venda y le recordó su juramento. «¡Ah, es verdad!», dijo el general. El carruaje se detuvo delante de la calle de Santiago. El general bajó apoyándose en el brazo del presidente, cuya dignidad ignoraba, y a quien tomaba por un miembro del club. Cruzaron la calle, subieron un escalón y entraron en la Cámara de las Deliberaciones. La sesión había comenzado y los miembros del club, prevenidos de antemano de la especie de presentación que debía tener lugar aquella noche, se hallaban reunidos todos. Así que llegó en medio de la sala, dijeron al general que podía quitarse su venda, y accediendo a esta invitación, y al lanzar la primera mirada por el salón, pareció que estaba muy asombrado de hallar un número tan crecido de fisonomías conocidas en una sociedad cuya existencia ni había él mismo sospechado hasta entonces. Le hicieron algunas preguntas acerca de sus sentimientos, pero se contentó con responder que las cartas de la isla de Elba debían haberles enterado. Franz se interrumpió. «Mi padre era realista», dijo. ¿Acaso tenía necesidad de preguntarle sobre sus sentimientos cuando eran tan conocidos? «Y de esto», dijo Villefort, «provenía mi estrecha alianza con vuestro padre, mi querido señor Franz. Fácilmente se forman íntimas amistades teniendo las mismas opiniones». «Leed», continuó diciendo el ojo del anciano. Franz continuó. El presidente tomó entonces la palabra para comprometer al general a que se explicase con más claridad. Pero el señor de Quesnel respondió que ante todo quería saber qué era lo que deseaban de él. Entonces enteraron al general del contenido de aquella misma carta de la isla de Elba que le recomendaba al club como un hombre con cuyos auxilios se podía contar. Un párrafo entero explicaba la vuelta probable de la isla de Elba, y prometía una nueva y más circunstanciada carta a la llegada del Faraón, buque perteneciente al armador Morrel de Marsella, y cuyo capitán pertenecía en cuerpo y alma al emperador. Durante todo el tiempo de esta lectura, el general, sin ningún disimulo, dio señales visibles de disgusto y de repugnancia, desvaneciendo con esta demostración la idea que habían concebido de contarlo como un hermano. Terminada la lectura, se quedó silencioso y frunció las cejas. «Vamos, pues, ahora», preguntó el presidente. «¿Lo que decís de esta carta, señor general?» «Digo que hace muy poco tiempo que se ha prestado un juramento al rey Luis XVIII, que veo muy cerca de ser violado en beneficio del exemperador». Pocas dudas debían tener desde entonces de sus sentimientos al escuchar sus palabras pronunciadas con voz firme y clara. «General», dijo el presidente, «para nosotros no hay rey Luis ni exemperador. No hay más que su majestad el emperador y el rey, alejado después de 10 meses de la Francia, sus estados por la violencia y la traición». «Perdonad, señores», dijo el general, «que os diga que si es muy cierto que no exista para vosotros el rey Luis XVIII, también es muy cierto, empero, que existe para mí, atendido a que me ha hecho barón y mariscal de campo, y que nunca olvidaré que estos títulos los debo a su vuelta a Francia». «Caballero», dijo el presidente con tono grave y levantándose, «medid vuestras expresiones, y bien claro nos demuestran ellas que o se han engañado respecto a vos en la isla de Elba o que nos han engañado. La comunicación que él os ha hecho recaer sobre la confianza que se tenía en vos y, por consiguiente, sobre un sentimiento que os da honor. Pero ahora estoy viendo que nos habíamos engañado y que un título y un grado os hacen que seáis adicto al nuevo gobierno que todos nosotros queremos derribar. No os obligaremos a que nos prestéis vuestra ayuda, porque no queremos obligar a nadie contra su voluntad, pero os obligaremos a obrar como un caballero, aunque a ello no estéis dispuesto». «¿Y apellidáis caballerosidad y nobleza el descubrir una conspiración y no revelarla al gobierno? Yo llamaría eso con más propiedad ser un cómplice, y por consiguiente un traidor. Ya veis, señores, que soy mucho más franco que vosotros». «¡Ah, padre mío!», dijo Franz interrumpiéndose. Ahora comprendo por qué te asesinaron. Valentina no pudo menos de arrojar una mirada a Franz, que estaba verdaderamente hermoso en su entusiasmo de amor filial. Villefort se paseaba de un lado a otro detrás de él. Noirtier seguía con los ojos la expresión de cada cual y conservaba su actitud digna y severa. Franz volvió al manuscrito y continuó. «Caballero», dijo el presidente, «se os dijo que vinierais al seno de la asamblea, no obligándoos por medio de la fuerza, sino proponiéndoos que os vendarais los ojos y aceptaseis. Y ahora conocéis que al aceptar esta doble condición, sabíais perfectamente que no nos ocupábamos de asegurar el trono de Luis XVIII, pues a ser así no hubiéramos tomado tantas precauciones para ocultarnos a los ojos de la policía. Entretanto, creo que entendéis que si es fácil cubrirse de una máscara, con ayuda de la cual se sorprenden los secretos de las personas, es más fácil todavía el quitarse después esta máscara para perder a los que se han confiado a vos. No, no. Vais a contestar francamente si estáis por el rey, de casualidad, que actualmente reina, o por su majestad el emperador. Yo soy realista, respondió el general. He hecho un juramento a Luis XVIII y lo cumpliré hasta morir. Siguió a estas palabras un murmullo general, y era fácil conocer en las miradas de la mayor parte de los miembros del club que todos tenían vivos deseos de hacer arrepentirse de sus imprudentes palabras al señor de Épinay. El presidente se levantó de nuevo e impuso silencio. «Caballero», le dijo, «os conceptúo con la suficiente gravedad y prudencia para que no dejéis de comprender las consecuencias de la situación en que nos hallamos los unos respecto a los otros. Y vuestra misma franqueza nos dicta las condiciones que tenemos que hacer. Jurad ahora por vuestro honor que no revelaréis nada de lo que habéis oído». El general llevó la mano a su espada y exclamó: «Si habláis de honor, empezad por no despreciar sus leyes, no ultrajándolas con violencia». «¿Y a vos, caballero?», continuó el presidente con una calma tal vez más terrible que la cólera del general. «Os quiero dar un consejo. Dejad en paz la guarnición de vuestra espada». El general arrojó en derredor suyo miradas que demostraban que empezaba a inquietarse. Sin embargo, no se dio por rendido, y al contrario, reuniendo toda su fuerza... «¡No juraré!», dijo. «Entonces, caballero», respondió con calma el presidente, «moriréis». El rostro del señor de Épinay se puso pálido. Miró por segunda vez alrededor suyo. La mayor parte de los miembros cuchicheaban y buscaban armas bajo sus capas. «General», dijo el presidente, «tranquilizaos. Estáis entre personas de honor que procurarán convenceros por todos los medios posibles antes de recurrir al último extremo. Pero también vos habéis dicho que estáis entre conspiradores. Sabéis nuestro secreto y es preciso devolvérnoslo». Un silencio significativo siguió a estas palabras, y como el general no respondía, «¡Cerrad las puertas!», dijo el presidente a los porteros. El mismo silencio de muerte siguió a estas palabras. Entonces el general se adelantó, y haciendo un violento esfuerzo sobre sí mismo, «Tengo un hijo», dijo, «y es muy justo que piense en él al hallarme entre asesinos». «General», dijo con nobleza el jefe de la asamblea, «un solo hombre tiene siempre derecho a insultar a 50, porque este es el privilegio de la debilidad. Pero ciertamente que hacéis mal en usar de ese hecho. Creedme, general, jurad y no nos insultéis». El general, por un momento, y otra vez dominado por aquella superioridad del jefe de la asamblea, vaciló. Pero al fin, adelantándose hacia la mesa del presidente, «¿Cuál es la fórmula?», preguntó. «Esta es: juro por mi honor no revelar nunca a nadie en el mundo lo que he visto y oído el 5 de febrero de 1815, entre 9 y 10 de la noche, y declaro merecer la muerte si falto a mi juramento». Un estremecimiento nervioso, al parecer, no dejó fuerzas al general durante algunos segundos para responder, y sufriendo una repugnancia manifiesta, pronunció por fin el juramento exigido, pero con una voz tan baja que apenas se le oyó, de modo que muchos miembros exigieron que lo repitiese en voz más alta y más clara, lo cual fue hecho. «Ahora deseo retirarme», dijo el general. «¿Estoy ya libre?». El presidente se levantó y señaló tres miembros de la asamblea para que le acompañasen, y subió al carruaje con el general después de haberle vendado los ojos. Incluyóse en el número de los tres miembros encargados de acompañarle el cochero, que a la avenida los había conducido al club. Los otros miembros se fueron separando en silencio. «¿Dónde queréis ir?», preguntó el presidente. «A cualquiera parte en que me vea libre de vosotros», respondió el señor de Piné. «Caballero», dijo entonces el presidente, «id con tiento. No estéis aquí en la asamblea, sino delante de hombres como vos. No les insultéis, pues, si no queréis que os haga responsable del insulto». Pero en lugar de comprender tales palabras, el señor de Piné contestó: «Veo que continuáis siendo tan bravo y decidido en vuestro carruaje como en vuestro club, pero no es extraño, caballero, pues que siempre cuatro hombres son más fuertes que uno solo». El presidente hizo detener el coche. Hallábanse entonces junto al muelle de los Olmos, en el sitio mismo en que se encuentra la escalinata que conduce a la orilla. «¿Por qué hacéis parar aquí?», preguntó el señor de Piné. «Porque habéis insultado a un hombre, caballero», dijo el presidente, «y este hombre no quiere dar un paso más sin pediros lealmente una reparación». «Todavía un nuevo modo de asesinar», dijo el general encogiéndose de espaldas. «Ahorrad palabras, caballero», replicó el presidente. «Si no deseáis que os mire a vos mismo como uno de esos hombres de que hablabais hace un momento, es decir, como un cobarde que se acoge al escudo de su debilidad». «Sois solo. Uno solo de nosotros os contestará. Tenéis una espada al lado. Mi bastón encierra otra. No tenéis testigo. Uno de estos caballeros nos hará el obsequio de ser lo vuestro. Ahora, si lo que acabo de deciros os conviene, podéis quitaros la venda». El general arrancóse en el mismo instante el pañuelo que cubría sus ojos. «Por fin», dijo, «voy a ver cara a cara aquel con quien tengo que batirme». Abrióse la portezuela del coche y los cuatro hombres bajaron. Franz se interrumpió nuevamente para enjugar el frío sudor que inundaba su frente. Había algo de terrible en la lectura que el hijo, trémulo y pálido, hacía de los, hasta entonces, ignorados detalles de la muerte de su padre. Valentina juntó las manos como si orase interiormente. Noirtier mostraba una casi sublime expresión de orgullo y de desprecio. Franz continuó: «Era, como ya hemos dicho, el 5 de febrero. Hacía ya 3 días que helaba a 5 o a 6 grados. La escalera estaba resbaladiza por la nieve. El general era alto y grueso. Y el presidente le cedió, por lo mismo, el lado de la baranda para bajar. Los dos testigos le siguieron. La noche era triste y sombría. El descanso de la escalera junto a la orilla estaba húmedo por la nieve y la escarcha. Se veía deslizarse el agua negra, profunda y arrastrando algunos témpanos de hielo. Uno de los testigos fue en busca de una linterna a uno de los barquichuelos destinados para transporte de carbón, y a la luz de esta linterna examináronse las armas. La espada del presidente, que era sencillamente, y como había dicho, un espadín, era 5 pulgadas más corta que la de su adversario, y no tenía puño. El general de Piné propuso echar suertes sobre las 2 espadas, pero el presidente contestó que él había sido el provocador y que al provocar había pretendido que cada uno se sirviese de sus armas. En vano quisieron insistir los testigos, pues que el presidente les impuso silencio con imperioso ademán. Colocóse la linterna en el suelo y pusiéronse frente a frente los 2 adversarios, y el combate empezó. La luz hacía de las espadas 2 rayos. En cuanto a los hombres, a duras penas se les distinguía. Tan profundas y espesas eran las tinieblas que les rodeaban. El general tenía fama de ser uno de los más célebres espadachines del ejército, pero tan apurado se vio desde las primeras estocadas que dio algunos pasos atrás, resbaló y cayó. Los testigos creyéronle herido, pero su adversario, que sabía no haberle tocado, le ofreció la mano para ayudarle a levantar. En lugar de calmarle, esta circunstancia irritó al general, que se arrojó a su vez sobre su enemigo. Este no retrocedió ni una sola línea. Recibióle con su espada. 3 veces el general retrocedió y volvió a atacar. A la tercera cayó. Creyóse por el pronto que como la primera había resbalado. Pero viendo que no se levantaba, acercáronse a él y trataron de ponerle en pie. El primero que puso la mano sobre él sintió y tocó un calor húmedo. Era sangre. El general, que al caer se desmayara, recobró sus sentidos. «¡Ah!», dijo, se me ha enviado algún espadachín, algún maestro de esgrima». Por única contestación, el presidente se aproximó a aquel de los dos testigos que sostenía la lámpara y, levantando su manga, mostró su brazo paseado por dos heridas. Separando enseguida su traje, enseñó en su costado una tercera herida. A pesar de esto, ni tan solo había exhalado un suspiro. Apoderóse la agonía del general de Piné y a los 5 minutos expiró. Leyó Franz con tan apagada voz estas últimas palabras que apenas pudieron oírse, y detúvose luego que las hubo leído, pasando una mano por delante de sus ojos como para quitarse una nube que los ofuscase. Pasado un momento de silencio, prosiguió. Volvió a subir el presidente la escalera, metiendo antes su espada en el bastón, y después de haber dejado al marchar sobre la nieve una huella sangrienta. Apenas había llegado a lo alto de la escalera cuando oyó un sordo estruendo en el agua producido por el cadáver del general que acababan de arrojar los testigos desde la orilla después de estar bien seguros de su muerte. Un duelo ha sido la causa de la muerte del general, y no un asesinato traidor como podría muy bien sospecharse. Y para que conste la verdad de los hechos, firmamos la presente certificación, recelando que llegue una ocasión en que alguno de los actores de esta terrible escena sea acusado de homicidio premeditado o de atentado contra las leyes del honor. Firmados: Beauregard, Duchampy, Le Charpal. Luego que Franz terminó una lectura tan terrible para un hijo, pálida de conmoción, enjugó una lágrima que brotó de sus ojos, y Villefort, trémulo y acurrucado en uno de los ángulos de la estancia, probó a hacer los esfuerzos posibles para conjurar la tempestad que amenazaba con las suplicantes miradas que dirigía al inflexible anciano. «Señor», dijo d'Épinay a Noirtier, «ya que estáis tan enterado de todos los pormenores de esta terrible historia, ya que la habéis atestiguado con tan respetables firmas, y ya, por fin, que parecéis tomar por mí tan sincero interés, aunque solo me lo habéis hecho adivinar por el dolor, no me neguéis la última satisfacción que voy a exigiros. Pronunciad el nombre del presidente del club. Dadme a conocer al hombre que mató a mi pobre padre». Buscó como al descuido Villefort la manilla de la puerta. Y Valentina, que había entendido antes que nadie la respuesta del anciano, dio un paso atrás porque muchas veces había reparado las cicatrices de 2 cuchilladas en su antebrazo. «En nombre del cielo, señorita», dijo Franz volviéndose hacia su futura esposa, como pidiendo su intercesión, «unid a las mías vuestras súplicas para arrancarle el secreto de ese hombre que me dejó en la orfandad a los 2 años». Valentina quedó inmóvil y silenciosa. «Señor, deteneos», dijo Villefort, «creedme, no prolonguéis tan terrible escena, porque sus nombres han sido sepultados al propósito en un secreto que tal vez guardan otras personas. Y estoy bien seguro que hasta mi mismo padre desconocía ese presidente. Y a saber quién era, no podrá decirlo, porque los nombres propios no se encuentran en el diccionario». «¡Qué desgracia!», exclamó Franz. La única esperanza que me ha dado fuerzas para concluir esta fatal lectura era el llegar a oír al menos el nombre del que mató a mi padre». «Señor, señor», exclamó, volviéndose hacia Noirtier, «en nombre del cielo, haced un esfuerzo, un desesperado esfuerzo, os pido, para que consigáis indicarme, hacedme entender». «Sí», respondió Noirtier. «Oh, señorita, señorita», exclamó Franz, «me parece que vuestro padre ha dado a entender que podría indicarme ese hombre. Ayudadme, vos le entendéis, ayudadme». Noirtier miró el diccionario. Lo tomó Franz como un estremecimiento nervioso y dijo sucesivamente todas las letras del alfabeto hasta la Y. Cuando llegó a esta letra, el anciano hizo un signo afirmativo. «¿Esta?», repitió Franz. El dedo del joven se fue deslizando sobre las palabras, pero a todas ellas daba el anciano por respuesta un signo negativo. Hundió Valentina su cabeza entre sus manos. Llegó por fin Franz a la palabra «yo». «Sí», dijo el anciano. «¿Vos?», exclamó Franz con los cabellos erizados. «¿Vos, señor Noirtier? ¿Vos habéis muerto a mi padre?». «Sí», dijo el anciano, clavando sobre el joven una majestuosa mirada. Cayó entonces Franz desmayado en un sillón. Villefort abrió la puerta y desapareció, porque le ocurrió la idea de ahogar este resto de existencia que había quedado en el corazón del terrible anciano. Fin de la sección 15.